Vamos a seguir en este Mabel musical, en este jueves musical. Tenemos la música hermosa que eligió Alfonsina para nosotras. Bueno, ahora nos vamos con un poco de cumbia. Como pasa en muchos ámbitos, el género de la cumbia villera es un mundo predominado por varones. La presencia de las mujeres en sus canciones se ha limitado a ser meros objetos sexualizados y en muchos casos de burla. Sin embargo, están surgiendo nuevas voces femeninas que refrescan y hacen que la música se siga ampliando para otros públicos y evolucione. Hoy presentamos una canción de Rocío Quirós, una argentina de 23 años que comenzó su carrera profesional luego de ganar el concurso Pasión Canta 2012, calculo que Pasión de Sábado, del programa Pasión de Sábado, bien Alfo. Creció en el barrio Calabaza de San Miguel y sus temas describen situaciones cotidianas de las villas, de emergencia, la presencia del narcotráfico, el movimiento provida y la violencia de género. Las canciones de Rocío han ganado mucha repercusión entre les jóvenes y este año fue galardonada con un premio Gardel por mejor álbum de artista femenina tropical. Ahora escuchamos la canción Poco Asado, Mucho Humo. Pará. ¿Qué me dijiste? ¿Qué querías escuchar vos? Acá tenés. Mucho sol para esa cara, pero te la das de cheto. Es verdad lo que contaban, lo que andaban diciendo. Desde que tenés un mango, ya no sos el que eras. Tenés otra junta, no pisas la tierra. Intento de napia alta, pero se te caen los mocos. Ya no sos el amigo. Hemos vuelto y tenemos columna. Tenemos la columna ahora nosotras, de Fernando Olivar, nuestra columnista estrella. De la Mabel. Fernando Olivar es antropóloga, especialista en políticas sociales e integrante del colectivo Diálogo Político de Mujeres Afro-Uruguayas y de Mujeres y Discapacidad. Esa. Ah, lo dije todo un tirón, bien, yo. Es una de nuestras talentosas columnistas y mes a mes aprendemos sobre distintos temas relacionados al afrofeminismo. Así que hoy vuelve con su columna y ahora nosotras. El tema de hoy, ¿cuál es, Fer? Políticas públicas y acciones afirmativas. Vamos a la cortina de Fer. al parlante. Enchufaste micro, es hora de revelarte. El momento es ahora, el lugar es acá. Pa' juntarse con la gente, pa' fluir, pa' conectar. Estamos al aire con la super columna de Fer, nuestra columnista estrella. Y yo todo lo que pido es profesionalismo y profesionalidad. Yo voy a empezar a pedir. Como el jueves pasado, ya, o sea, ¿dónde está la producción? Yo voy a pedir antidoping para Chochi antes de que entre al estudio. Todos los jueves, así, antidoping. Mejor no. Fer, te escuchamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, tomando tu mate que está como quiere. Disfrútenlo, disfrútenlo. Bueno, el tema de hoy es, como yo siempre poniendo, ¿no?, títulos así como pesados. Ignorancias frecuentes. Tranqui. Sobre políticas focalizadas y acciones afirmativas. ¿Ah? ¿Se acuerdan que la columna pasada había traído como una serie de cuestiones, ¿no?, afirmaciones que la gente suele decir y hablamos de la opinología y yo qué sé? Bueno, dentro de las ignorancias frecuentes que se encuentran sobre las políticas focalizadas, hoy traje cuatro nada más, ¿no? Pero seguramente les resuenen. Miren, uno, las cuotas son una autodiscriminación. Dos, con los cupos entra cualquiera. Tres, cualquiera puede anotarse para entrar por el cupo para afros, porque no se precisa ser negro. Y cuatro, tengo una amiga que entró por la cuota y no sabe si consiguió el laburo por su currículum o por ser negro. Tengui, escuché las cuatro. ¿Sí? Sí, ¿sí? Re. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Trin, trin, trin. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Creo que estamos de acuerdo en que el Estado tiene la obligación de garantizar estos derechos, ¿no?, a sus ciudadanos, ciudadanas, y que se ocupa de ellos a través de las políticas públicas y universales. O sea, que son las que comprenden al conjunto de la ciudadanía. Pero cuando estas no son suficientes para garantizar los derechos de todos, porque una parte de la población, dada su situación de inequidad, de vulnerabilidad, requiere de un paso extra para equiparar su situación al resto de la ciudadanía y poder gozar del mismo derecho en las mismas condiciones, entonces el Estado se ve obligado a actuar como focalizadamente, ¿no?, con políticas focalizadas. Entonces, primero, ¿qué son las acciones afirmativas?, ¿no? Porque me parece que hay como mucha opinología y mucho desconocimiento. Son herramientas para revertir situaciones de desigualdad, inequidad, vulnerabilidad de una población buscando la equiparación de oportunidades, ¿no? Y algo importante que por lo general no se dice mucho es que son medidas temporales, que tienen un tiempo de vida útil y no son de una vez y para siempre, como se cree, porque no se busca, como se dice, ceder beneficios, sino garantizar el acceso y goce de derechos básicos que se supone que son universales, ¿no? Y cuando se logra revertir esa situación específica de desventaja, entonces la herramienta cumple su ciclo, se cierra y esta población pasa a beneficiarse por las políticas públicas universales, ¿no? Ahora, la cuotificación, esta cuestión de las cuotas, es uno de los muchos, de los tantos instrumentos por los que se puede implementar acciones afirmativas, ¿no? Y es el que el Estado uruguayo eligió. ¿Qué implica? Implica reservar un determinado cupo para algún grupo determinado, vulnerado en sus derechos, siempre que las personas postulantes cumplan las condiciones para ello, ¿sí? Entonces vamos al caso de la ley 19.122, que es la ley de acciones afirmativas para la población afrodescendiente en Uruguay. En esta ley se establecen cuotas mediante porcentajes proporcionales a la población afrodescendiente a nivel nacional. O sea que si en el censo, en el último censo dijimos que éramos un 8% de la población, un 8,1% de los ingresos a la administración pública van a ser reservados para personas con ascendencia afro o negra, ¿no? Y esto aplica para los llamados laborales, para las pasantías, para las becas, los apoyos educativos, etcétera, ¿no? Y parece que otra vez nos tendríamos que volver a preguntar cuáles son las situaciones de desventaja a las que están expuestas las personas afro. Y bueno, yo creo que los datos ya los sabemos, las brechas de acceso a los servicios ya las conocemos. ¿Qué podemos decir que ayude a comprender de una vez y para siempre la profundidad histórica y estructural de estas desventajas a las que estamos expuestas las personas afro? Vamos a jugar un sabio usted. Me encantó. ¿Está? Vamos a jugar un sabiduría. ¿Sabía usted que con la abolición de la esclavitud no se indemnizó a las poblaciones esclavizadas, sino al contrario? Fueron sus ex amos los indemnizados por el Estado como contrapartida del bien, del capital, de la fuerza de trabajo, ¿no?, que perdían debido a la abolición. O sea que la abolición fue para las poblaciones afroesclavizadas un cambio legal y jurídico, sin cambios relacionales o sociales, culturales, que acompañaran esa conquista de la libertad y sobre todo que les permitiera gozar de esa libertad. No, pobre que los indemnizaran. Esa parte posta que no la sabía. Sí, sí, sí. Como sí, cuando sí, te sí. expropian un bien, tipo el Estado bien. Exactamente, bien, esa es la parte. Y te da una compensación. Y el Estado siempre, ¿no? Sí. Del lado del ganador. Bueno, entonces, por todo lo que venía diciendo, las desventajas en cuanto al acceso a los derechos, a los bienes y los servicios, en realidad después de la abolición siguió la misma dinámica que en los siglos anteriores, ¿no? Y durante mucho tiempo, me atrevo a decir que la abolición fue como un lavado de cara a la esclavitud que se perpetuó además a través de muchos hechos, de muchas leyes de segregación racial, por ejemplo, territoriales, ¿no? Esto que haya un barrio para negros y separado del resto de la población, o lugares donde no se admitía negros y negras, o la típica imagen de algún estado conservador de Estados Unidos donde se ven baños con un cartel, con una leyenda que dice para gente de color, ¿no? Entonces, quienes habían sido esclavos luego de la abolición debieron de conformarse con los trabajos peor remunerados. Obviamente no contaban con herencias familiares ni con algún oficio que los ayudara a desenvolverse, con educación mucho menos, con propiedades mucho menos. Sí, porque básicamente no eran personas, o sea, no eran sujetos de derecho. No eran sujetos de derecho, no eran ciudadanos, ¿no? Aún después de la abolición. Entonces, en realidad, lo que decimos es que no fue un cambio cualitativo, ¿no? Porque pasaron a realizar las mismas tareas que antes, pero contratados, obviamente, en condiciones paupérrimas, por salarios mínimos que les permitían sobrevivir y nada más que sobrevivir. Y muchos de esos esclavos libertos, además, no nos olvidemos, ser esclavo significaba tener una marca, ¿no? Un estigma, una marca corporal. Entonces, esa marca dictaminaba su condición de inferioridad aún después de todo esto, a los ojos de la sociedad, pero también a los ojos de sí mismo, ¿no? Como persona. Porque obviamente el racismo es una construcción cultural, y en tanto cultura es nuestra segunda piel, la llevamos, es imperante, tiene efectos en la construcción de nuestra personalidad, de nuestra salud mental, tiene efectos en nuestra existencia y hasta la restringe muchas veces, ¿no? ¿Por qué hacemos toda esta cuestión así como histórica? Porque en realidad no es mucho lo que ha cambiado, aunque parezca mentira, ¿no? Capaz que ya no tenemos estas marcas a fuego en la piel, pero el estigma de la piel la seguimos teniendo. Y es básicamente todo lo que plantea todo el problema, toda la base de este problema. Un informe de PNUD, es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no?, del 2008, afirma que existe una situación de segregación estructural en la sociedad uruguaya, que supone la situación de vulnerabilidad social y económica de la mayor parte de la colectividad afro-uruguaya. Y que como consecuencia de esto, se concluye que hay múltiples fuentes de discriminación que viven los afrodescendientes y que colaboran en la construcción de una identidad autodesvalorizada, que se cercena a sí misma posibilidades de desarrollo, ¿no? O sea que, obviamente, nosotros mismos somos, naturalizamos ese racismo, lo reproducimos. ¿Y cómo lo reproducimos? Al aceptar los lugares que históricamente y sistemáticamente nos han sido asignados, porque somos también sanos hijos de este sistema patriarcal, racista y clasista. Y acá vemos cómo el tema de la raza se instala como una categoría, ¿no?, que ordena los vínculos sociales en la forma en cómo actualmente los conocemos, y desde allí se articula con las categorías de clase claramente, y también con la de género, por supuesto. ¿Cómo se implementa hoy las acciones afirmativas para la población afro? En Uruguay desde 2008 tenemos esta ley 19.122, en la que se reconoce la población afrodescendiente del territorio nacional, se reconoce que ha sido víctima histórica del racismo, de la discriminación, de la estigmatización. Y una cosa muy importante es que habla de la trata y el proceso de trata esclavista como acciones que hoy se señalan como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y esto no es nada menor, porque fíjense que todo este proceso duró 500 años, o sea, es una cuarta parte de la historia de nuestra humanidad tal y como la conocemos, ¿no? Lo que realmente a los ojos del derecho internacional le da como mucho, mucho peso a las reivindicaciones. Esta ley además busca reparar los efectos de esa discriminación histórica, busca promover la equidad racial, combatir, mitigar, erradicar toda forma de discriminación, porque se entiende que cualquier forma de la discriminación lo que hace es, directa o indirectamente, violar los derechos civiles, ¿no? Y algo nada menor es que también a través de esta ley se logra incorporar, al menos en teoría, porque todavía estamos esperando nosotras acá sentadas que se materialice, se supone que logra incorporar en todas las medidas de esta ley la perspectiva de género. Seguimos esperando. Ya llega. Esperá. ¿Sí? ¿Decís? Si ves que no llega, se va a otro mate, por favor. ¿No? Por favor. Entonces, ¿qué pasa? No dicen nada, o sea, no dicen nada de que la Constitución no diga, ¿no? Incluso cuando se define las acciones afirmativas, se dice que la igualdad entre los habitantes de la República, los derechos, las garantías, la personalidad humana, o sea, bueno, vamos arriba. No, nada que la Constitución ya no diga o que no se tenga en algún textito ya impreso, ¿no? Pero por eso mismo es increíblemente patético que en pleno siglo XXI todavía tengamos que estar defendiendo nuestra humanidad, ¿no? Y acá cito a una entrañable hermana brasilera, la diputada Erika Malunguinho, que dice: nuestra humanidad es innegociable, ¿no? Y miren quién lo dice. Lo dice una diputada que es la primera en el mundo en que, además de ser afro, es una mujer trans, ¿no? O sea, si sabrá esta mujer de reivindicaciones y de luchas. Nuestra humanidad es innegociable. Y yo creo que es así, y por eso defendemos esta ley, aunque no sea tampoco la panacea, ¿no? Para la población afro. En esta ley se prevé que en los concursos públicos se reserve un cupo de al menos un 8% para el ingreso de personas que se autoperciben, se autodenominan afrodescendientes. Ya vamos a pasar a esa autodefinición, pero no se trata acá de llenar el 8%, ¿no? Yo escucho siempre que la gente dice, sí, porque hay que llenar el 8%. No, amigo, no es llenar el 8%. En realidad es garantizar que durante todo el proceso del llamado laboral o educativo, los mecanismos conscientes o inconscientes de racismo sean desactivados, ¿no? Y que no se reproduzcan esas prácticas racistas que subyacen a lo que después son las brechas de acceso al laburo y al estudio en la población afro. ¿Cómo se implementa esta ley? Se implementa y se cumple a través de la responsabilidad del Estado, por supuesto, pero a través también se va implementando, materializando, a través de una comisión integrada por el MIES, por el Ministerio de Educación y Cultura, por el de Trabajo y Seguridad Social y por la Oficina Nacional de Recursos de Servicio Civil, ¿tá? Ahora, la implementación, o cuando se empezó a implementar, y todavía estamos en eso, por más que ya se está yendo la vida útil de esta ley, empezó siendo el funcionariado estatal, ¿no? Y específicamente a aquellos que gestionan recursos humanos y que se encargan de los concursos de ingreso. Luego, todo lo que tiene que ver con el seguimiento y con el monitoreo se realiza principalmente bajo la lupa de la sociedad civil organizada. Y acá el grupo de trabajo afirmativo, del cual formo parte y que reúne a militantes, activistas de varios colectivos, grupos, organizaciones del movimiento afro-uruguayo, ha sido clave porque no solamente se hace todo el monitoreo de la implementación y demás de la ley, sino que además hay un servicio, o hubo durante mucho tiempo, un servicio de información a la ciudadanía, ¿no? Que básicamente es una pata bastante débil de todo esto. Esto es básicamente la ley y sus objetivos, ¿no? Pero como hay mucho desconocimiento sobre ella, hay muchas creencias erróneas también, ¿no? Es lo que decíamos con el título. Entonces, existe, por ejemplo, la creencia de que los cargos estarían otorgándose con base en los rasgos fenotípicos y solo y únicamente, como único criterio, en el color de la piel. O sea, para la obtención del laburo, si sos negro, te presentás por la cuota, tenés laburo, ¿no? Ojalá fuera así de fácil. Tenés laburo. Y además se piensa que los que entran por el cupo no cumplen todos los requisitos. Y esto, es una interpretación miope, pero además sumamente racista. Porque con esta idea, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo reafirmar la construcción social del concepto de raza, ¿no? La idea de que biológicamente ser afro determina tener incapacidades o inferioridades que nos inhabilitan a desarrollar las mismas habilidades que el resto de la población para ocupar los mismos cargos en las mismas condiciones. O sea, necesitamos que alguien nos ponga ahí, básicamente, ¿no? Lo otro que habíamos dicho, ¿no? Cualquiera puede anotarse para entrar por el cupo para afros, porque no se precisa ser negro. No, amigues, no, tampoco es así. Tampoco. Esta afirmación también es totalmente errónea, porque en primer lugar, al anotarse por el cupo, y esto es casi como una advertencia a los que lo estén pensando hacer, es necesario llenar un formulario que tiene carácter de declaración jurada. Así que conviene dejar la viveza criolla de lado, no querer tomar el atajo, porque tiene consecuencias legales esa falta de autenticidad en los datos, ¿no? expresados. En segundo lugar, sí se precisa ser negro. Lo que no siempre sucede es que las personas negras se autodefinan como afrodescendientes. Tema aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de afrodescendencia refiere a una identidad autodeterminada, asumida, que hace referencia a un origen en común, que une a todos los descendientes de la diáspora africana, que es un término que va mucho más allá de la apariencia física de las personas, que alude sobre todo a las tradiciones, a la historia cultural, que surge además y sobre todo como una reivindicación de derechos y una revalorización de todo un legado cultural. Entonces, para definirse afrodescendiente, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Para definirse afrodescendiente, es necesario haber pasado por una deconstrucción muy salada, ¿no? Pero una deconstrucción muy subjetiva, muy individual, muy personal, muy íntima, muy profunda, que lamentablemente, como el resto de la sociedad, no todas las personas negras hemos atravesado. No tenemos por qué. Capaz que alguno ni siquiera ha querido, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces, cada vez que escuchen esta riña entre negro afrodescendiente, el negro rada, el afrodescendiente rada, bueno, acuérdense un poquito de esto. Es un poquito más complejo. Con los cupos entra cualquiera, era la otra, ¿no? Sí, en realidad sí, pero cualquiera que tenga las condiciones excluyentes solicitadas para cubrir el cargo vacante. ¿Ah? Y no voy a decir más nada sobre eso porque me da rabia. ¿Qué otra cosa? Preguntar la raza de las personas es discriminar. Buah, tampoco, ¿no? Porque relevar la ascendencia étnico-racial de la población uruguaya como dato estadístico, ya hablamos de las estadísticas, no me vengan con ningún achismo, tiene connotaciones administrativas y culturales bien importantes, ¿no? Para la sociedad toda, porque en realidad si queremos hacer políticas públicas tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos, cómo estamos, hacia dónde vamos, qué necesitamos y cómo satisfacerlo, o sea, básico. Y, bueno. Y aparte, estos informes estadísticos, o sea, estos formularios estadísticos, siempre hay una parte que tipo que puedes poner... no contesto, o sea, otro... No sabe lo contesta. No tenés esa opción de poner ni idea. ¿O no? Paren que llega, no. Llega un mensaje de último momento, gol de Uruguay. Ah, bueno, perfecto. ¿Vos decís, Chuchi, para la parte de la ascendencia? Claro, porque me acuerdo que me pasó una vez llenando un formulario... Creo que hay una parte que es otros, pero no un sabe, claro, no contesta. Que yo en realidad indiqué otros porque me dejó completamente perpleja. Que tal que para mis fans soy asquerosamente blanca. Pero tipo, me ponían ahí cuatro opciones. Caucásico, que era la primera vez que lo leía en mi vida. O sea, no podía usar el teléfono, no lo podía googlear. O sea, ni idea qué carajo ser caucásico. Después me enteré que resulta que soy caucásica. Sí, que lo usan mucho las películas. Claro, claro, pero sí, yo qué sé. Tipo, no soy del FBI, amigo, ni idea. Claro. Y después te ponían, no sé, tres cosas más. Y era onda, y no sé, clic en otro. Tipo, no sé. O sea, sí, por descarte. Porque aparte también está también como uno se define. Y eso me parece que es sumamente importante también. Y sí, en realidad es como. Porque. La tapa, o sea, del libro, ¿no? Sí. Si no te podés definir vos, ¿quién lo va porque, a hacer? Porque, o sea, uno podrá ser, o sea, de piel de determinado color. O sea, podrá ser negro, rojo, blanco, amarillo. Pero eso no implica que seas. Si sos amarillo, sos asiático. O que tengas ese bagaje cultural. Si sos negro, como vos decías, tengas ese bagaje. Tipo, exactamente. Afro, y que si sos blanco tengas todo un bagaje europeo. Esa es una de las cosas que también tenemos problemas ahora ahora, desde que se implementó, básicamente. Tenemos un gran problema ahí porque, por ejemplo, yo tuve que ir, yo tuve una beca a través de para posgrados a través de un cupo. Y en el MEC, nada más y nada menos que en el MEC, me pedían, las bases, pedían un certificado que comprobara mi afrodescendencia. Entonces yo... ¿Qué hice? En serio. Entonces yo lo leía y no entendía, y lo leía y no entendía. Y llamé y hablé con mil gente, con miles de personas, y todo el mundo me decía, no, pero yo no entiendo, pero no, pero eso no, pero... Bueno, está publicado, alguien quiere ese certificado. Yo no sé si ir al médico, si pedir una partida de nacimiento, si sacar una foto familiar. No, eso siempre o uno de esos kits que hay ahora, viste, escribano, que pisen un cosito y te tiran toda la de dónde vienen todos tus parientes. Es verdad. Exactamente. Y si no, el escribano que siempre te certifica cualquier cosa y listo. Y sí, claro, unos pesos. Un saludo a todos los escribanes que nos están escuchando. A todos los escribanos. Con todo nuestro amor y respeto. Que han firmado cosas sin verte la cara ni la Pero entonces tuviste que entregar eso, o al final se dieron cuenta que era una reverenda estupidez lo que estaba haciendo. No, al final lo sacaron porque fue como un copy-paste o algo por el estilo, ¿viste? Típico de los TR, los llamados, ¿no? Hacen copio, pego y siguió su camino. Era para... Seguramente esas bases y eso en particular estaba como para algún llamado para personas en situación de discapacidad, se me ocurre a mí. Que ellos sí, las personas en situación de discapacidad tienen que llevar un, ¿no? Un comprobante que se le da al médico, que además... Se lo da a la Comisión Honoraria de Discapacidad, yo que sé, un montón de cosas. Bueno, nos fuimos de tema. Sí, perdón, esa pasó. No, me encanta, Chuchi. Claro, sí, esto es un tema, ¿no? Porque mis hijos, por ejemplo, el más chico, capaz que fenotípicamente vos lo ves y algo te puede sonar de que medio negrito es, pero si lo ves de buenas a primera, no decís, es un afrodescendiente, ¿entendés? Y eso capaz que, no sé, dentro de 20 años, cuando empiece a laburar o cuando quiera una beca, yo no sé qué repercusiones va a tener para él, si le va a ser igual de fácil o si lo va a tener que comprobar con un comprobante, si se va a tener que sacar sangre, si va a tener que ir conmigo, no sé, porque en realidad lo que se busca es justamente tratar de... O sea, la discriminación viene por el tema de la raza, del color, de la etnia, de lo más fenotípico, ¿no? No te dan un laburo por la buena presencia, porque mis motas no entran dentro de la clasificación de buena presencia. No me dan el laburo porque, yo qué sé, por esas cosas más visibles, ¿no? Entonces, acá hay un problema, porque también en esto de la autoscripción no tiene que ver necesariamente con el color, pero también juega ahí, ¿no? Por más que las personas tengan un gran bagaje cultural y en su identidad social individual afro, yo qué sé, no sé. Cuestión, las acciones afirmativas, lo que materializan, lo que están materializando ahora es como esta voluntad política de promover la igualdad, ¿no? El derecho a la diferencia, y lo más importante, que existan estas políticas focalizadas y estas acciones afirmativas, lo que denota es una voluntad política que hasta hace una década atrás no existía para nada, era insospechada, de querer lograr una verdadera redistribución de recursos y de poder que sea justa y para todos, para todes, ¿no? Y no se crean que defiendo la ley como a rajatabla ni nada. No es la panacea, como dije, al contrario, han habido tantas resistencias en su implementación que ha costado, entre otras cosas, que los resultados no sean del todo los esperados, ¿no? Si bien ha mejorado el acceso a las condiciones laborales, al mercado laboral, la gente dejó de estar en negro, por ejemplo, para empezar a estar en planilla, a aportar seguridad social, FONASA, aportes jubilatorios, aguinaldo, todo eso hermoso. Pero las formas en que se ha implementado desde el mismo Estado hace que hoy la división racial del trabajo siga vigente y hasta profundizándose, ¿no? Porque entre una de las discrecionalidades que tiene esta implementación es que los organismos sí están obligados a tener un 8% de sus llamados anuales, ¿no? A través de la cuota, pero tienen la posibilidad de elegir en qué llamado se amparan a la ley o no. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué piensan ustedes que se hace? Y seguramente para esos llamados que sabemos que... Los llamados, los, ¿no? Llamaditos. Los llamaditos. Los llamaditos. Ahí va, exactamente.